del vallenato, recordamos también, recordamos, este sábado, ¿qué pasa este sábado? Este sábado anunciamos desde hace meses también que venía el evento del año, Jorge Celedón y Aventura. Estamos en periodo electoral, si lo estamos, nos estamos organizando, pero allí vamos a estar el 24 en el Poliedro. Aventura y Jorge Celedón, me arrepiento, voy a contestarle, por eso traigo cuatro rosas, Jorge Celedón, ¿a quién no le va a gustar? Una porcada. Esto es lo que hay, las redes se expresan, la gente ya está llamando. Tenemos ya un primer contacto que nos dicen Beatriz del Valle. Beatriz, buenos días. ¡Aló! Hola, Leopoldo. Quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una invitación para el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a tener un toldo al frente de la farmacia San Roque, en la Intercomunal del Valle. Quisiéramos hacer la invitación para que las personas que están en las redes aledañas se acerquen al lugar a acompañarnos. Gracias. Bueno, así es. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a estar en toda el área metropolitana este sábado con toldos informativos, buscando voluntarios, explicando ya finalmente algunos detalles de lo que significa el tema de la reforma. Vamos a estar, tengo entendido lo que me decía Gladys Castillo ayer, vamos a tener más de 100 toldos en toda el área metropolitana, explicando lo que significa la reforma, también hablando del tema de la necesidad de votar y de organizarnos alrededor de los centros de votación. Tenemos otro contacto con Zulay Vargas. Zulay, buenos días. Buenos días, Leopoldo. Queríamos darte las gracias por acordarte de esta zona del oeste, ya que muchas personas han dicho que solamente es para el este, para estar dado. Y nosotros somos la prueba de que si ayudan a la gente del oeste, la gente está muy interesada en lo que es la red. La aceptación fue buenísima y de verdad que queremos dar gracias por acordarte de nosotros. Y queremos que sepas que siempre cuentas con nosotros. Y gracias. Bueno, muchísimas gracias, Zulay. Fíjense, hace dos días estamos, pero viendo las noticias, lo que pasa, y sale una locución del CNE. ¿Y qué dicen? Empiezan con su misma cantaleta que han estado censurando cuñas. Y bueno, ya eso es normal. Pero ¿a qué extremo llegaron? El CNE nos ha mandado una comunicación achacado para censurar unos pendones, así como lo escuchan. Hay unos pendones en la Miranda que dicen el pensamiento Bolívar. ¿Qué fue lo que dijo Bolívar? Bolívar dijo, nada es tan peligroso como un hombre demasiado tiempo en el poder, porque la gente se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo. Y de allí nace la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar, Congreso de Angostura, 1819. Yo no estoy inventando nada. Pero para el CNE, eso es un pensamiento que no puede estar allí expreso y no puede presentarse. Y nos ha mandado a bajar los pendones. No solamente las cuñas, sino ya también unos pendones. Pero a eso le vamos a dar su respuesta el día de mañana. El día de mañana ya están todos invitados a la avenida Francisco Miranda, a nivel de la calle Hélice, en donde vamos a estar a las 10 de la mañana dándole respuesta a esa censura. Claro, como siempre lo hemos hecho, con optimismo, con ánimo y con ganas de trabajo. Bueno, seguimos. Tenemos a Gustavo Carrasco de la parroquia Altagracia. Gustavo, buenos días. Hola, Leopoldo, buenos días. Estamos trabajando con los vecinos para el arreglo y limpieza de una zona verde que tenemos en el edificio. Se nos ha visto con muy buena cara el trabajo que hacemos. Por otro lado, estamos trabajando también en la reforma constitucional, hablando con la gente, llamándolos a votar, voto conciencia. Hemos sido bastante receptivos, la gente nos aplaude y nos dice que bueno, que sigamos en la lucha, si por allá en tu municipio lo ven con buenos ojos su trabajo que han hecho en especial del pico y placa. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con las llamadas. Vamos con Marisela Cedeño, Macarao, Marisela del Ciprés. Marisela, buenos días. Buenos días, mi nombre es Marisela Cedeño. Hola, Leopoldo, te estoy llamando para felicitarte por tu programa y decirte que estamos trabajando en lo de las redes y los canales. Somos las redes de los incansables, estamos en la parroquia de Macarao, en el sector de Santa Cruz. Y quiero saberle saludos a todos mis compañeros, en especial a Juvenal Amaya. Chao y espero verte pronto. Bueno, Marisela, de hecho, es una de las primeras fundadoras de las redes populares. Hace ya casi un par de años, allá en el Ciprés, en Macarao, juramentamos esa red. ¿Te acuerdas, Risto? Estuvimos por allá, después estuvimos, como 2 meses después de esa inauguración, le pusimos una superbarra. Fue la primera, de hecho fue la primera superbarra que se puso allá en el Ciprés. Ya ha venido creciendo, Macarao está haciendo el trabajo, pero lo interesante es lo que nos está diciendo Marisela, que ya están organizándose para tener la presencia en todos los centros de votación. Eso es muy, muy, muy importante. Romy, aquí estoy viendo la noticia. Pinto Salinas está protestando por la inseguridad. Llamemos a la red allá, llamemos a Luis Navas a que nos explique. Luis Navas, vamos a llamarlo. Atención, Luis, ¿qué es lo que está pasando? Explícanos qué pasó ayer en Pinto Salinas. Esa protesta, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene esa protesta? Bueno, seguimos ahorita. Un contacto con Angélica Pino de Los Flores de Katia. Angélica, buenos días. Buenos días, Leopoldo López, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Aquí de las redes populares de Los Flores de Katia, de la Casa Popular, de la señora Dionisia Blanco, que se encuentra cerca de nosotros aquí. Vamos a ver cuando nos vemos, Leopoldo, en un desayuno que compartamos con todas las redes populares de aquí de la parroquia Sucre. Tu presencia y tu equipo. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Ahora, un desayuno con todas las redes allá, necesitaríamos buscar Jesús Obrero. Ah, ¿sí o no? Porque, Fito, cabemos todas las redes en Casa de Dionisia, ni de broma. No cabemos Casa de Dionisia. Dionisia, un saludo, un abrazo aquí desde tu programa Red Popular, pero no cabemos todos allá, ni siquiera en la calle de la democracia, cabemos todos. Será en el Jesús Obrero, en el patio de Jesús Obrero. En el patio de Jesús Obrero, y yo iría utilizando el primero y el segundo piso. También los pasillos, porque es que las redes ya tienen demasiada gente. Tenemos a David Carapita. David, buenos días. Buenos días, ¿cómo está, ciudadano alcalde? Señor Leopoldo López. ¿Aló? Sí, adelante, hermano, ¿cómo está? Para motivar a la gente al voto, porque había mucha gente indecisa que no hay que votar. Y yo le estoy diciendo, tenemos que votar, porque lo que es gato por liebre. Porque aquí dice la Constitución, el artículo 115, y que se garantiza la propiedad privada, pero aún estando la Constitución del 99, ellos no respetan nada, pero tenemos que salir a votar, motivarnos a votar, defender el voto en cada parroquia, donde es debido. Y he visto los pendones que pusieron a Francisco Miranda, y he visto uno acá en la Avenida México también, y ya lo han roto, ¿viste? Eso es lo que... Mira, hermano, pero dime una cosa, David. Voy a defender el voto, pues, como debido. David, dime una cosa, ¿tú vas a estar trabajando en algún centro electoral el día 2 de diciembre? Sí, yo voy a estar aquí en el Algodonal. Ah, ¿y ya están preparados? Sí, estamos bien ubicados, estamos como debido. ¿Y están organizados? ¿Ya tienes todos tus testigos? ¿Tienes sí, toda la gente? Yo estoy ahí con unos señores ahí para estar de testigos. Ok, y dime una cosa, ¿qué estás haciendo tú para hacer lo que me estás diciendo que tenemos que hacer? ¿Qué estás haciendo tú para motivar al voto? Yo digo a la gente que hay que salir a votar por el no, porque no queremos este comunismo que nos están implantando en esta constitución revolucionaria. Bueno, hermano, miren, aprovecho tu llamada para decirle a todos los que nos están escuchando que hay que aplicar la Operación Loro. Operación Loro, ¿qué significa eso? Pues, hermano, vamos a ponernos a hablar en todas partes. Usted se despierta, hable con su señora, si todavía no quiere ir a votar. Sale de la casa y entra a comprar el pan, periódico, un cafecito, hable con la persona del termo que le está vendiendo el cafecito. Usted entra en el metro, eso es bien interesante, o en el carrito, y empiecen a tener una discusión. Empiezan a tener una discusión y de repente hagan una encuesta y en un vagón del metro y pregunten, ¿y aquí en el vagón? ¿Quién está con el no? Para que ustedes vean cómo se va a montar una ola de gente a favor del no. Y en el carrito pregunten, aló, bueno, buenos días a todos. Empiecen una discusión y una pregunta aquí, ¿quién está con el no? ¿Quién está con el sí? Y hagan la encuesta. Operación Loro, cuerpo a cuerpo, en el carrito, en el metro, en la panadería, en el trabajo, en la cola, en todos los espacios, montémonos a hablar de estos temas. Operación Loro, miren, el gobierno podrá tener todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio, la prensa, la cadena nacional, pero no hay quien pueda con la calle, no hay quien pueda con Radio Bemba, no hay quien pueda con la gente. Tenemos a Antonio Lejunquito. Antonio, buenos días. Ah, buenos días, Leopoldo, ¿cómo está? Hermano, buenos días, ¿cómo va todo? Bueno, bien, gracias a Dios. Me complace muchísimo de oírlo porque sinceramente el programa está creciendo como debe ser, ¿no? Y en segundo lugar, aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado muy especial a toda la gente del Junquito, a toda Caracas y a toda Venezuela que salga a votar el 2 de diciembre. Es indispensable. Y quiero explicarles y aprovechar este valioso momento que usted me permite por la radio para decirles, el artículo 345 dice, se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos. Eso significa que la abstención favorece al gobierno. Entonces, todos unidos como uno solo, vamos a salir a votar el día 2 de diciembre. En segundo lugar, aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a todos los venezolanos para que nos entrenemos por todos esos cursos que se están dando, ya sea por las organizaciones políticas o el CNE, para que el día 2 de diciembre, no solamente el 2 de diciembre, el día que se instalan las mesas, el día viernes, que es el día 30, y el día 2 de diciembre, todos unidos. Acuérdense que nosotros, en mi caso, yo coordiné aquí en el Junquito la unidad educativa licenciado Gustavo Padrón el 3 de diciembre de las elecciones del 2006, y nosotros logramos ganarle a esa maquinaria tan fuerte que el gobierno tenía. Así es que lo más importante para que... ¿Estás coordinando otra vez el centro de votación? Ah, sí. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. ¿Y tienes a tu gente? ¿Tienes a tus testigos, a tu gente? Sí, todo está, y además estamos trabajando también para conseguir gente para el Vicente Emilio Sojo, que quede en el 7, y para José Antonio Páez, que quede en el kilómetro 11, y para llenar cualquier vacío que necesiten los 14 centros de Junquito, que están ubicados entre el kilómetro 4 y el kilómetro 21. Bueno, así es. Mira, ¿tú te recuerdas el año pasado que tuvimos al final cerrando la reunión en donde decíamos, coordinadores de centro, apóyense en la gente de las panaderías, en los negocios? Bueno, allá en el Junquito pueden buscar bastante chicharrón, bastante salchicha, bastante embutido, para darle golpeado en la mañana, embutido. Bueno, no, yo no le recomendaría una rodilla de cochino, no se la vayan a comer en el almuerzo, se la pueden comer en la noche después de la auditoría, pero en la mañana en el Junquito pueden buscar con una panadería que los apoye con los golpeados, con el cafecito, en el almuerzo, algunos embutidos, trabajar con los pequeños y medianos comerciantes que están allí, que siempre están dispuestos a ayudar, no solamente los del casco, sino la gente alrededor de toda... El Junquito siempre ha prestado ayuda, así que, Antonio, sigue adelante, hermano, sigue predicando, nos quedan 7-8 días para estar en la calle, no perdamos la oportunidad, no perdamos la fe, no perdamos el entusiasmo, salgamos a predicar nuestra prédica de la democracia, de la inclusión, y de ganar esta pelea. Mira, nosotros somos como, ¿se recuerdan esa pelea de Sugar Ray Leonard contra Manuel Piedra Durán? ¿Se recuerdan? Que todo el mundo decía, va a ganar Manuel Piedra Durán, y vino Sugar Ray, como, apareció una pluma, y ganó, creo que fue en el séptimo, en el octavo, y se consagró Sugar Ray Leonard después que le ganó a Manuel Piedra Durán. Así es que vamos a hacer nosotros el día 2 de diciembre, por el lugar menos esperado, bailando por la derecha, bailando por la izquierda, retrocediendo, avanzando, con el voto, lograremos nosotros garantizar la expresión popular. Bueno, seguimos, tenemos otro contacto con Gladys Amarista de Caricuao. Gladys, buenos días. Hola, Leopoldo, mi amor, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Estamos aquí trabajando fuerte, trabajando con optimismo, con ánimo y con mucha fe, mi amor, aquí en toda la parroquia Caricuao, para salir a votar el 2 de diciembre por el no, porque tenemos que defender nuestra libertad, tenemos que defender nuestra democracia. Y le pido a toda la gente que se una a nosotros, no solamente los estudiantes. Somos los estudiantes, somos las madres, somos los padres, somos todos, toda Venezuela que tenemos que defender la democracia. Sí. Por nuestros hijos, por nuestros nietos. Mi amor, la gente de la parroquia Caricuao, estamos contigo, estamos con el no, estamos con la democracia, con la libertad. Bueno, así es, maravilloso. Fíjense cómo ya se empieza a sentir ese trabajo, no solamente de querer ir a votar, no solamente de defender nuestro voto, sino también de organización. Ah, Fito, si no nos organizamos no llegamos a nada. Es importante que nos organicemos todos para este 2 de diciembre. Hoy nos dicen las encuestas que estamos arriba, por primera vez estamos arriba de las encuestas, tenemos que mantenernos en esas encuestas. tenemos que salir a votar por este no, llevar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hijos, todos a votar, y no tanto de votar, también defender nuestros votos en nuestro centro de votación. Todos aquellos amigos que quieran participar en torno a esas elecciones, a ser testigos de mesa, nuestros brazos están abiertos para que se incorporen a esta gran lucha y a esta meta del 2 de diciembre. Si nos unimos todos, venceremos. Así es, cierto. ¿Cómo estamos haciendo en Katia? ¿Pueden explicar qué estamos haciendo? ¿Cuál ha sido el trabajo que has venido desarrollando conjuntamente con todo el equipo, con Kadari, por supuesto Gladys allí trabajando, empujando ese esfuerzo? ¿Pero qué estás haciendo? Cuéntanos cómo estamos en los centros de votación. Y una zona en donde usualmente la gente dice, allá en Katia, imposible meterse, allá eso es puro rojo. No, hermano, no, eso no es así. No, no es así. Ah, explica, ¿qué estamos haciendo? Pues en Katia estamos apuntando al padrón electoral. Tenemos 148 centros de votación en la parroquia Sucre, donde ya los tenemos los coordinadores, estamos montando los testigos electorales, y llamamos a todo aquel que se quiera incorporar a esas mesas, se incorporen a las mesas electorales. Ayer tuvimos una grata sorpresa cuando nos encontraron en los sectores, en los Magallanes, preguntaron a la gente, y la gente que hace dos meses atrás decía que no iba a votar, ayer te manifestaba que iba a ir a votar, por él no, y que en qué mesa podían trabajar. Estuvimos en Casablanca, en la ciudad de La Esperanza, donde nos encontramos con una gran mujer, una señora muy valiosa ahí, que nos manifestaba que ellos están disponibles el 2 de diciembre a ponerse las franelas azules del no, si la gente del chavismo se ponía las franelas rojas, y que iban a estar luchando porque no iba a pasar como nos pasó el 3 de diciembre, que ellos estaban afuera en la calle, empistolados, en votos. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. Tenemos después un tiempo para hablar con detalle, pero tenemos, está en la línea. No está en la línea, pero vamos a buscarlo. Estamos buscando Luis Nava, llama al programa para que nos explique qué está pasando en Pinto Salinas. Pero bueno, la cosa está, vamos a un poquito la presión, vamos a montarnos una musiquita. El guaguancó del adiós con Roberto Ródenas, vámonos. La línea directa del pueblo. 7:38. A continuación, programa informativo. Digitel, la red GSM que sí funciona, presenta un contacto informativo en Venezuela. Informa. Al presidente de la República, muchas veces le fue de las manos del movimiento estudiantil, así lo afirmó el secretario general de Bandera Roja, Gabriel Puerta. Con la compra de una línea popular, la línea directa del pueblo. Bueno, seguimos cuando son las 7:44. Aquí estamos, seguimos revisando parroquia por parroquia. Mariche Petare, Leoncio Martínez, Banta, Estacao, El Recreo, Candelaria, La Pastora. Seguimos después para Macarao, La Vega, El Valle, Antímano. Todas las parroquias y todos los espacios los estamos llenando con personas, cuerpos calientes, dispuestos a defender la democracia social y a evitar que se imponga el socialismo autoritario. Pero bueno, vamos a hablar con Manny León de Guastalú. Manny León, dirigente de las redes, pero también dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Manny León, creo que quedó en alguna de las facultades, en alguno de los puestos, ya está, y nos puede comentar. Manny, buenos días, hermano. ¿Cómo está la cosa? Hola, Leopoldo, ¿qué tal? Mira, yo soy dirigente juvenil y bueno, nada, estamos haciendo el trabajo. Hoy a las 5:30 de la tarde tenemos un volanteo de la estación de Agua Salud. Vamos a estar volanteando los papeles, llamando a votar, pero a votar por el no, pues. Hacer un llamado más que simplemente asistir, va a ser el asistir y a rechazar la reforma constitucional, pues. porque ya tenemos claro que violenta derechos de simple humanidad. Bueno, yo puedo dar un abrazo, bueno, con eso me despido, pues. Bueno, muchísimas gracias, Manny Manny León, dirigente de la parroquia Sucre, también de la Universidad Central de Venezuela. Este es un tema que yo hablaba mucho con Vital, con Ricardo, con todo el equipo de los dirigentes juveniles, que es que no basta contar solamente en una función de dirigente en la universidad. Hay que ejercer el liderazgo también en el espacio en donde usted vive. ¿Cómo está la cosa, Stalin? ¿Cómo vamos? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo vas a incorporar a los miles de estudiantes en este proceso para el 2 de diciembre? Sí, buenos días. Lo primero que estamos haciendo con el tema de las elecciones es que estamos revisando, haciendo voluntariado en la universidad para la gente que quiere ser testigo de mesa, que no es necesariamente testigo en su centro de votación, sino en los sitios donde hace falta, en los sitios donde hay alguna merma para los testigos, y que estamos trabajando para defender el voto, no nada más el tema de los testigos, sino está todo el tema de la recolección de actas y todo lo que tiene que ver con la defensa del voto, que no comienza el 2 de diciembre, sino comienza desde el viernes, el sábado, como central en las mesas, y que yo creo que le llamó a todo el mundo a que hay que estar pendiente. El voto comienza el día viernes con la central, ¿no? El llamado es a que la gente esté muy pendiente a eso, y que los estudiantes, bueno, se van a sumar a esa tarea, que van a seguir la campaña por llamar a votar, porque no hay que defender el voto, hay que llamar a votar, hay que convencer a la gente de que esa herramienta no podemos dejarla y que es un derecho y que los derechos no podemos renunciar a ellos. Stalin, ¿tú crees que va a haber entusiasmo por parte de los jóvenes de incorporarse como testigos, y como tú dices, no solamente como testigos, sino incorporarse como parte de esa estructura de defensa del voto? Sí, bueno, ya los jóvenes y los estudiantes han salido a la calle, ¿no? Ya han visto la participación y el entusiasmo que tienen. Creo que va a haber muchas personas, muchos estudiantes en todo el país asumiendo, ayudando a los partidos políticos y a todo el bloque del no a cuidar el voto y defender esa próxima victoria del no ante la propuesta autoritaria que se nos quiere imponer con la reforma. Ahí los jóvenes ya han dado muestra de un tiempo para acá que sí, que ese era un mito que se lo estaban cambiando en la discoteca de Caracas y en la nocturna. Y que bueno, sí hay tiempo para expansión, pero también hay un tiempo para participar, para reconocer el país que tenemos, y que lo que tenemos no es lo que queremos, y que debemos trabajar por un país distinto, ¿no? Que es algo que está diciendo Stalin, es importante. ¿Cuál era un comentario común en todas las elecciones? Bueno, vino gente, oye, pero puro viejo, ¿vale? Pura gente mayor en los centros de votación. No estamos diciendo que la juventud prolongada no vote, no, que vote la juventud prolongada, que vote todo el mundo. Pero era notorio. Lo que era la ausencia de los jóvenes. Me están diciendo aquí, la llamada que no puede faltar, la llamada que siempre viene desde Petal, siempre viene llegando, a esta hora más o menos, es que nos está llamando. Freddy, buenos días, no podía faltar tu llamada, rapidito hermano, ¿cómo va la cosa? Buenos días, Leopoldo, buenos días, Cali González, felicitaciones por este trabajo tan bueno que están haciendo ustedes por nuestro país, hermano. Buenos días, gracias. Mira, Leopoldo, bueno, mañana tenés un compromiso con nosotros aquí en Petales. Todo no puede ser expresión de elecciones, no, nada. Eso que tenemos deportivo. ¿Cómo es eso? Explícame, yo digo, ¿qué tenemos mañana? Solo tienen que ir, ¿qué es lo que tenemos, dime? Tenemos ahí un evento deportivo con la gente de los, aquí mismo de la comunidad, pues. ¿A qué hora es eso? Tenemos que tomar acto de presente. ¿A qué hora? Eso va a ser a partir de las 9 de la mañana. Ahora, pero informe, vamos a que van a pasar informes porque ya la gente de la red está al tanto. Ya voy a hablar con Romy para ver que nos coordine eso. Freddy, una cosa. ¿Estás trabajando en un centro de votación? ¿Estás montado en el tema electoral también? Sí, estoy coordinador de un centro de votación, bueno, de varios centros, pero en uno de donde yo voy a estar ahí específicamente. No, ¿en cuál vas a estar tú? En Monseñor Río Blanco, que empezaré. ¿Y ya vas a estar trabajando? ¿Tienes tus testigos? ¿Tienes tu gente? Ya, todo está montado ya. No, pero fíjate una cosa, aprovecho tu comentario. Zapatero es un zapato. Coordinador de centro de votación a coordinador de centro de votación. Se coordina un centro, se trabaja en una mesa. Miren, aquí el esfuerzo es en cada espacio. El que mucho abarca, poco aprieta. Aquí tenemos esta en cada mesa, por más aburrido que pueda parecer. El trabajo en cada una de las mesas va a significar el apoyo colectivo que tenemos. Pero bueno, seguimos hablando con Fito, con Stalin González. Stalin, la universidad. Antes, ¿tú habías visto algún proceso en donde hubiese una participación masiva para los procesos electorales? Sí, de hace 3 años para acá vengo aumentando, ¿no? Antes el promedio era 11.000, 12.000 personas que votaban en ese último, pero acá fueron 16.000, 18.000, y en esta fueron 19.000 y tanto, casi 20.000 estudiantes. Va a progresar, o sea que no es... 20.000 estudiantes en Caracas solamente. 30.000 estudiantes en Caracas. Son 56.000 a nivel nacional. Lo que pasa es que hay escuelas como educación que tienen muchos estudiantes que por el tema de EUS, que son a los maestros que están en desarrollo para poder... Y esas personas casi no votan, y están, son 17 centros por todo el país y son una buena cantidad de estudiantes. También hace a veces... la abstención se ve muy alta, pero es que hay escuelas que no... escuelas del interior poco participan por la... por la misma actitud del estudiante, ¿no? La composición del estudiante, que son maestras en ejercicio. Por ejemplo, en Caracas son 30.000. Sí. ¿Cuántos fueron de Caracas? Votaron como 15.000 de los de Caracas. Y eso es una participación histórica. Sí, sí. Ahí se ha levantado. Por eso yo creo que el movimiento estudiantil comenzó en mayo, ¿no? En el mayo, bueno, tuvo una explosión, pero que nos ha venido trabajando de antes. En las elecciones de la ULA votaron casi 24.000 personas. Y que bueno, ahí ha venido un proceso de participación de los jóvenes en el, interesándose en lo que está pasando en el país, interesándose en la vida política, interesándose en las cosas del desarrollo del país, ¿no? Lo que nos ha puesto, la propuesta que se nos está dando en 8 años no ha resultado. Yo creo que lo que tiene esa reforma, o lo peor que tiene esa reforma es lo que nos dice, ¿no? Y aquí a la gente del pueblo, la gente del barrio, esa reforma no le habla del tema de inseguridad, ¿sí? Sigue habiendo un problema de inseguridad grave en todo el país, en la ciudad de Caracas. Se ha convertido en la ciudad más violenta en Latinoamérica. El problema de la vivienda, de la salud, de la educación, de ninguno de esos problemas, que es el problema real de la escasez, esa reforma no le habla al perdón. Mira, hablando de jóvenes, tenemos a Enrique Sierra del Junquito. Enrique, buenos días, hermano. Aló, buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están las cosas? Bien, hermano, aquí trabajando permanentemente en reunión con la gente para darle la cobertura total, pues, en los centros de votación, que es lo que nos debe preocupar en estos momentos. Y aprovechando que está Sally ahí, y compañero, quisiera decirle que el apoyo más grande que le puedan los estudiantes al país es defendiendo el voto. O sea, estamos conscientes de que lo que tenemos, el trabajo que tenemos es de duplicar los testigos en las mesas de votación, y de que el compromiso que asuma cada uno como testigo y coordinadores del centro es dar la pelea desde el principio hasta que se cuente el último voto y se hagan las auditorías respectivas. Ese día, obviamente, tenemos que sacar fuerza de donde no las tengamos. Yo creo que todos las tenemos, y que ese día, o sea, hay que salir, mire, a mover cielo y tierra y buscando toda la gente, conversando con la gente constantemente, y de que si el estudiante verdad está identificado con este proyecto en contra de esta reforma, no creo que debe haber un estudiante que se niegue a participar como testigo, como apoyo en todos los centros de votación, y esa sería la conciencia que le gustaría llamar. Enrique, ¿qué centro de votación vas a estar llevando tú? Mira, yo estoy en el coordinador del centro de votación, es en Giral, aquí en el Hipólito Cisneros del Cafetal. Soy, de hecho, soy una persona que tiene la mayor capacidad de movimiento de gente aquí en nuestra comunidad. Pero una pequeña afirmación hace Enrique, pero eso es, el liderazgo está ahí para hacerlo también. Estaría asumiendo la responsabilidad de un centro de votación que queda en la comunidad de Ledaña, que a través del deporte también hay mucha gente que me conoce y conoce a Rafael Giral, coordinando ese centro de votación, puesto que en las elecciones anteriores ha habido mucho amedrentamiento. Y el producto de ellos es el miedo que se demuestra. Y como yo soy una persona que no tiene miedo, porque obviamente tengo dos manos igual que cualquier otro y no me deja ver entrar de nadie, sea quien sea, entonces asumiría la responsabilidad de este centro de votación. Pero se trata de eso, de abarcar todos los centros de votación. Y es por ello que hoy estamos reunidos constantemente buscando todos los testigos, porque no creen en testigos de papel. Así es. No, muchísimas gracias, Enrique. Enrique Sierra, el Junquito, el Cafetal. Realmente, bueno, estamos viendo, se activaron un grito, ya habíamos tenido, parece que tenemos buena llegada, ya se escucha fuerte el programa Red Popular allá en el Junquito, pero no solamente en el Junquito, en Plan de Mantano también, La Pancha, saludo a La Pancha, ¿verdad? Nuestra querida amiga que está hablando de miedo, una persona que ha expresado, está siempre en pie de lucha, La Pancha allá en Plan de Mantano, con Dalia, todo ese equipo que tenemos de mujeres aguerridas, en esa zona que ha habido mucho amedrentamiento. Ahí tenemos un gran equipo con La Pancha, Dalia, Alberto Escota, Melis Martínez, Arturo Rodríguez. Llamamos a Arturo hace aproximadamente 20 días y enseguida se presenté yo, para que soy bueno, y aquí estoy yo con mi equipo, con todo mi padrón electoral, y ahí ya montamos los centros de la carretera y de la Caracas, La Guaira. Así es, bueno, que bueno. Bueno, como estamos viendo en Caracas, Caracas se está moviendo, sube la temperatura, pero mientras sube la temperatura también hay noticia popular. Recordamos la noticia popular, el espacio en donde se recuperó la marimba popular, la noticia de la denuncia, la noticia del pueblo, la noticia en donde se expresa lo que realmente siente el pueblo. Donde hay una red, hay una noticia popular. Y tiene una noticia popular, llame 975-2684. Vámonos con la noticia popular. Red Popular informa y denuncia. 5 minutos de las noticias que de verdad afectan a nuestra gente. Los llamados directos con los problemas reales. Porque si hay red popular, hay noticia popular. La Guillotina es el nuevo nombre de la pasarela ubicada en el kilómetro 2 de la vía Panamericana. Las redes del sector nos informan que es menos peligroso lanzarse a la Panamericana con los ojos cerrados y tratar de cruzarla que subir por esta pasarela. Y es que los escalones están podridos, cayéndose en el peor de los estados. Los más afectados son los niños y las personas mayores, quienes han sido víctimas de la guillotina y han rodado escaleras abajo más de un centenar de veces, resultando heridos. Allí la gente no sabe qué hacer y la semana pasada intentaron poner una liana en el medio de la pasarela para colgarse y tratar de pasar al estilo Tarzán. Pero nada, como la pasarela está podrida, la liana se pasa. El llamado es a las autoridades para que por favor reparen la guillotina. Mejor dicho, la pasarela del kilómetro 2 de la vía Panamericana. Lo quieren mañana. Para allá. Pero ya. Aunque usted no lo crea, siempre le tenemos algo así. Esta vez el cuento es grande, como para caerse y no levantarse. Se trata de los habitantes de la comunidad del Manguito del barrio El Onoto. A esa gente la visitaron y les prometieron el embaulamiento de la quebrada. Así como lo oyen, fueron las autoridades metropolitanas y se lo prometieron. Pero lo hicieron hace 2 años. 4 meses y 3 días. Así como lo oyen, la comunidad del Manguito en el barrio Lonoto no olvida detalles y llevan los días contados. 2 años, 4 meses y 3 días esperando como novia de pueblo, vestidos y alborotados. Y mientras esperan, sufren, porque cada vez que llueve, este sector se convierte en un río. Las calles se inundan y a la gente se le mojan los porotos en las casas. La última noticia es que Barreto los recibió y les dijo claro y raspao: ese no es mi problema, vayan al Ministerio del Ambiente. Asimismo, con su cartelito atrás que dice: hoy no se resuelven problemas, mañana menos. Y las redes del barrio El Onoto andan como plancha lleno. Le van a protestar a Barreto. Le van a protestar a Bernal. 2 años, 4 meses y 3 días esperando como novia de pueblo. Después no digan que no se lo advertimos. El pasado 20 de noviembre, 3 jóvenes fueron asesinados en Nuevo Horizonte. 3 familias se encuentran de luto. Nuestro país ya no aguanta que sigan matando y maltratando a sus jóvenes. Sin ellos no hay futuro. El futuro no está en las promesas de los políticos que se matan por un cargo. El futuro no está en la cara de un ministro incapaz o de un alcalde que no cumple. El futuro está en las caras de nuestros niños y nuestros jóvenes. El pasado 20 de noviembre mataron a 3 en un mismo sector. 3 familias que pierden un hijo. Son 3 familias que se les quiebra la esperanza. El combate contra la inseguridad debe ser una prioridad para el gobierno. Quienes más sufren son nuestros jóvenes porque los matan y es cosa común. Las redes, las comunidades, los venezolanos decimos: no más Kalashnikov, no más submarinos. Aquí no estamos en guerra. Aquí simplemente nos están matando. Y nadie hace nada. Los vecinos de Lagunetica y Los Teques ya no saben qué hacer con las 10 juntas comunales que representan a los sectores de la zona. Es que resulta que esa gente, en vez de resolver los problemas de la comunidad, se la pasan peleando por ver quién capta más recursos. Pero lo que les molesta a los vecinos es que asignan los reales y suas. desaparecen. Es decir, Lagunetica está llena de macos comunales. Las redes hablan claro y denuncian que tienen meses esperando que les arreglen el asfaltado, pues el dinero para esos trabajos ya se mandó, pero nada. Las calles igualitas. Llenas. Repleta. De huecos. Pero resulta que hay un par de calles reparadas. Las de los magos. Ojo, avisor, que la gente sabe dónde están los vivos. Y en el sector Lagunetica de los Teques, eso está clarito. Esto fue Noticia Popular. La información de la gente. La denuncia oportuna. El llamado a las autoridades que tengan oídos. Porque si hay red popular, hay Noticia Popular. Bueno, son las 8 de la mañana y 57 segundos, 8 y 1. Seguimos tu programa Red Popular, siempre trabajando por la democracia social. Recordamos la idea fundamental de la democracia social, todos los derechos para todas las personas, sin exclusión y sin privilegio. Todos los derechos para todas las personas, sin exclusión y sin privilegio. Por eso nos levantamos todos los días, por eso trabajamos todos los días, a eso dedicamos nuestro esfuerzo, esa es nuestra lucha. Por eso, a pesar de las dificultades, salimos a luchar con optimismo, con esperanza, con ganas. No nos van a quitar las ganas de tomar una mejor Venezuela, no nos van a quitar la posibilidad de que las cosas estén mejor en nuestro país. Por eso decimos, la fe es un nuevo tiempo, los venezolanos están pensando en este nuevo país. Muy bueno el segmento. Yo siempre, siempre durante la semana, cuando la gente me dice, oye, Leopoldo, escuché tu programa el otro día, muy bueno. ¿Y qué es lo primero que me dice? Muy bueno, la noticia popular. Gusta mucho ese segmento y usted puede participar llamando 975-2684, ponga su denuncia y esa denuncia luego se transforma en noticia popular. Bueno, como nos dicen el 2 de diciembre, ¿qué irá? ¿Pero qué irá Imael Rivera el 2 de diciembre? ¿Qué creen ustedes que dice Imael Rivera el 2 de diciembre? Imael Rivera creo que nos trae un mensaje lleno de ritmo, lleno de sabor. Imael Rivera, sale el sol. Sale el sol. Se trabaja. Buenos días, Marina. Aló. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, chévere. ¿Cómo están los frailes? Por tu programa, chéverísimo. Aquí, mira, estamos montando los centros. O sea, que yo represento la parte alta de los frailes de Catia. Y soy parte de ese pueblo al que no le preguntaron en ningún momento si yo estaba de acuerdo con la reforma. Pues, no estoy de acuerdo con la reforma. Y el 2 de diciembre les voy a dar contundentemente con la gente de por el no. Porque no estoy de acuerdo con muchos artículos, por ejemplo, el de la reelección indefinida, que nos quita el derecho a los venezolanos de elegir a nuestros gobernantes. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la eliminación de la autonomía del Banco Central de Venezuela, porque va a haber más corrupción, más regaladera de dinero, y así, etcétera, etcétera. Bueno, Leopoldo... Mira, Marina, Marina. Sí, mi amor. ¿Cómo estamos allá en los frailes con el centro de votación? ¿Cómo ha estado la formación de los testigos ya...? Ha venido avanzando en eso. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Chévere, mi amor. Parece mentira, chico, pero lo optimismo que estos estudiantes la han dado, y yo, la Starling, mira, le transmiten a la gente un optimismo que parece mentira. Mira, en esta semana tuvimos una reunión que eso fue espectacular. Aquí estamos, chicos, los centros están montados. La gente tenía, mira, estaban con mucha apatía de no ir a votar, pero mucha de la gente ya quiere ir a votar. Por el no, porque somos, como te digo, parte de este pueblo, porque ahora hay una parte de un pueblo y hay otra parte de otro pueblo. Y aquí el pueblo es uno solo. Aquí nosotros nos dicen, no, ya el pueblo decidió. ¿Cuál pueblo, señores? A nosotros, la parte de este pueblo que yo represento, que somos la mayoría, muchísimo, que no estamos de acuerdo con él, no. En ningún momento nos preguntaron si estábamos de acuerdo. En ningún momento debatieron con nosotros. Y aquí estamos. Le vamos a dar contundentemente por él. No estamos de acuerdo con la reelección porque no es democrático. Marina, te deseo mucha suerte. Marina, una luchadora de los frailes, de verdad, siempre consecuente, siempre organizando sus redes, siempre trabajando, siempre se moviliza. Y en este momento estoy seguro, Vanina, que ya está buscando todos tus testigos, tus familias, tus hijas, la gente que está trabajando siempre en todos esos centros de votación. Ya están activados, ¿correcto? Ya están listos. Bueno, maravilloso. Así como Marina, cientos, miles de venezolanas y venezolanos trabajando con compromiso, no con un falso entusiasmo, y esto es importante decirlo, no es un falso entusiasmo porque aquí no hay una promesa fallida, no, esto es un compromiso con Venezuela, con el futuro, con la democracia, con la posibilidad de convivir, con la posibilidad de encontrarnos unos y otros, porque es que miren, lo que representa esta reforma es la imposición de una sola forma de las cosas. Aquí estamos hablando ahorita de igual. Stalin está criticando, bueno, el desempeño. Stalin es un fanático de los Leones del Caracas y está criticando lo que ha sido el desempeño este año, pero ¿quién no? Ahora, nosotros que somos fanáticos de los Leones del Caracas, estando en el último lugar, tenemos derecho a ser los Leones del Caracas. O sea, no nos van a poner ahorita con hacer fanáticos de Caribe, o ser fanáticos de los Cardenales, o ser todos magallaneros. Precisamente esa es la pluralidad. Y de eso se trata la democracia. Como en el béisbol tiene sentido y tiene emoción en la medida en que hayan distintos equipos, igual en la democracia tiene sentido en la medida en que hayan distintas maneras, distintas formas, distintas aproximaciones, distintas propuestas. Y de eso se trata esta idea. Bueno, cuando son las 8 y 13 minutos, Marina, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando. Te espero mañana en Los Toldos y el día domingo en La Caravana. Seguimos hablando con Stalin González y con Fito. Stalin, cuéntanos, entonces, tú decías algo, una idea que dijiste, que quisiera retomarla. Tú dices que el movimiento estudiantil tuvo su, si se quiere, su apertura, su gran presentación pública en mayo, pero que venía trabajándose desde hace mucho tiempo. ¿Qué cosas se venían haciendo? No, antes, el año pasado, cuando hicimos de Apostado por la Vida, que era Francisco Miranda, con el tema de la inseguridad y cómo la inseguridad ha tocado a los venezolanos por allá del tema cuando pasó lo de los hermanos Fadul y otras cosas, ¿no? Creo que incansablemente a nivel del interior, el tema de la defensa universitaria, cómo se ha lo que pasó en la ULA, Nixon. O sea, que ha habido, Nixon es producto de una persecución política, ¿no? Y no lo persiguieron porque eso político que tiene el régimen. Sí, va a cumplir 8 meses en la Universidad Apostólica, más todo el tiempo que duró clandestino, ¿no? Ahí, bueno, el movimiento estudiantil había ido trabajando. Nosotros es la tercera vez que ganamos la federación seguida, después que había tenido el chavismo. Y ese producto es un trabajo interno, ¿no? De producto de hacer reivindicaciones internas y trabajar. Es decir, que el oficialismo había ganado el FSU. Ah, en el 2003 la ganó. La ganó y la perdió. La perdió ya 3 veces seguida. La perdió en el 2004. Sí, y la ha perdido triplicado, doblado y quintuplicado. O sea, nunca ha sido cerrada la última, después que empezamos a trabajar y a hacer un trabajo en el interno en la universidad. Y bueno, ya de ahí han salido muchas cosas. Ah, bueno, y bueno, toda la generación que se está dando ahorita, todo el empuje que se le está dando, y con la participación de todo, ahí siempre había sido muy de las públicas, ¿no? El tema de lo político, de las universidades públicas, de las universidades autónomas, y ves ahora cómo las universidades públicas y privadas están unidas, no es porque en mucho tiempo se luchó por las reivindicaciones internas, ¿no? Y creo que ahorita no es un problema de reivindicaciones internas, sino un problema del país, de la sociedad en general, que es, todos somos venezolanos, todos vivimos los mismos males, unos más que otros, pero que la idea es seguir trabajando y Pero el otro día tú me comentabas que a pesar de que la lucha ha sido por la democracia, por los principios, también ustedes hicieron unos cambios importantes desde el punto de vista de las reivindicaciones internas. Sí, la universidad, bueno, nosotros teníamos una beca más baja. Hoy en día es la más alta, una institución más alta que la bolivariana, el cual es un mito que era la más alta. En 3 años no aumentábamos nunca esa beca. Es la única federación que compró autobuses con dinero interno. El gobierno nos cerró, no nos llamó a la licitación de autobuses y nos dejó por fuera de la compra. Los acomodos que se hicieron al comedor, ¿no? Como que tenía 50 años con las mismas marmitas, con las mismas máquinas, y que con dinero interno en la universidad se pudo resolver, y ahí, bueno, hubo un reconocimiento a la gestión y al trabajo que hemos hecho afuera, ¿no? Si no hubiésemos sacado la cantidad de votos y hubiésemos, de los 42 centros ganamos 37, y de los 22 consejos de facultad ganamos 16, o sea que fue amplio margen, amplio votación y respaldo a lo que veníamos haciendo. Nosotros propusimos la evaluación profesoral dentro de la universidad, que se evalúan los profesores, porque también los profesores hay que reconocer dentro de la universidad hay un problema con algunos profesores, que los estudiantes tienen derecho a hacer, a evaluar a los profesores como es la calidad de educación, y eso se propuso, se está trabajando. ¿Eso no existía antes? No, ninguna universidad lo tiene, hasta ahora ha implementado una, esta otra escuela. No, en toda la universidad no está todavía implementado, y en eso estamos trabajando. Y bueno, yo creo que el llamado es que sigamos participando, ¿no? Y que luchemos todos por una universidad distinta, que todos tengamos derecho a entrar a la universidad, que esa universidad no sea por unos pocos, y es por unos pocos porque el gobierno no da más presupuesto, ¿no? Si tuviéramos más presupuesto, pudiéramos contratar más profesores, tenemos más infraestructura, esa universidad fuera más grande, fuera de verdad para todos. Pero bueno, creo que aquí el tema de la exclusión en la educación no es de la universidad. El gobierno tiene mucha responsabilidad, el CNU lo tiene el gobierno. El gobierno habla de una exclusión cuando ellos son quienes designan quienes entran a la universidad. Solamente el 25% entra por prueba interna, el 25% entra por prueba del CNU, que hoy en día fue eliminada y no sabemos cómo va a ser. Esta eliminación del CNU ya aplica a partir del año que viene. Sí, y no hay propuesta de cómo se va a entrar a la universidad. O sea, los estudiantes que están en quinto año de bachillerato no saben cuál va a ser el mecanismo para entrar a la universidad. Yo hay que luchar por eso, luchar porque todos tengamos derecho a entrar a la universidad. Que todos tengamos una universidad, que ese, de esa universidad sea del pueblo, porque el gobierno entienda que es del pueblo, que no es del gobierno, que entienda que todos tienen derecho a entrar a la universidad, no nada más la élite de turno. Sí, tenemos una llamada, Omaira Clemente. Omaira, buenos días. Buenos días, alcalde, me respeto, un saludo. Alcalde, para notificarle que ya el sector de Colina de Bellomonte, los cinco colegios más grandes, estamos organizados con nuestros padrones, con nuestra logística. Ya las comisiones están instaladas, y para aprovechar su programa para hacer un llamado a todo el sector de Colinas y Bellomonte, a todo el sector de las Mercedes, que vamos a estar reunidos en el Centro Polo a las 4 de la tarde, y hacer un llamado a todas las personas que están inscritas en los colegios Promesa Patria, Fray Luis Amigo, Colegio Colina, El Niño de Praga, de Utirna, que vamos a estar presentes allí, y el domingo vamos a tener un operativo en el mercadito de Colinas de Bellomonte desde las 7 de la mañana, haciendo un despliegue de información para asistir el próximo día 2. Igualmente quiero hacer un llamado a todas mis amigas de Colinas de Bellomonte para que colaboren en todos los centros ubicados en Colinas de Bellomonte, en el Colegio Fray Luis Amigó. Vamos a estar en la calle. Estoy haciendo un llamado a todas las personas. Vayan a su mercado, vayan a las iglesias. Ustedes tienen los horarios. Hagan un despliegue de información. Muchísimas gracias, Omaira Clemente, Colina de Bellomonte. Estamos, como miren, en Junquito, Colina de Bellomonte, pasamos a Leoncio Martínez, seguimos por el Cafetal, llegamos a Macaracuay, llevo, subimos, entonces, ¿por dónde subimos? ¿Por dónde subimos después? Subimos para Junquito. Ahora que ya venimos a Junquito. Sí, vamos hacia Grabovén. Vamos a apretar, después seguimos Caucahuita, terminamos el Caucahuita, hablamos con Amado. Regresamos en todo el territorio del área metropolitana. Se está activando un gran movimiento para defender el voto popular. ¿Tenemos otra llamada? No me digan que tenemos otra llamada. Bueno, seguimos acá en su programa Red Popular, 8:20 de la mañana. Seguimos, Fito. Síguenos hablando de esta parroquia emblemática, Parroquia Sucre. Bueno, esta Parroquia Sucre, yo creo que es los catienses, que llegó el momento de darle a este gobierno que se merece. Vamos a salir todos a votar por ese no, compañero. Mire, es lamentable cuando vemos la Parroquia Sucre, cómo vemos ese bulevar de Casia totalmente deteriorado. O sea, no podemos, mire, los ciberabogados de la apertura del bulevar decaído. Y ahí vamos a montar, ya pronto vamos a inaugurar la primera red popular a favor del bulevar de Casia. Mira, fíjense algo. Una noticia que me dieron ayer. Hay un centro, en el, decían, el otro día que estamos revisando los centros, centro por centro, y alguien dice, no, mira, hay un centro aquí que no lo podemos llenar. ¿Cuál es ese? La planta, no lo podemos llenar, no tenemos testigos. ¿Qué hicimos? Llamamos a nuestros amigos, y ya tengo que anunciar que también en la planta tenemos, que ahí creo que son 5 o 6 mesas, tenemos ya a 30 personas trabajando en el centro penitenciario La Planta. Así que sepan que estamos en todas partes con todo el mundo, porque hay uno de los artículos de esa reforma que afecta directamente a los presos, que es el artículo 172. Ya lo ha venido hablando nuestro amigo Humberto. ¿Quién nos dice? Tenemos a Luis. Tenemos a Luis Nava. Luis Navas de Pinto Salinas. Luis, buenos días. Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estamos? Y que se acostaron tarde ayer, que estaban protestando. Sí, vale, ayer la comunidad de Pinto Salinas, Simón Rodríguez, Pedro Cameo, tomó la decisión de tomar la calle, hermano, pero lamentablemente ayer, no todos los chavistas, pero sí unos cuantos, que yo no sé qué tienen en la mente, mi hermano, de que no están luchando aquí por los enfrentamientos, las balaceras que se forman, y ellos me brincaron encima a mí, diciendo que yo era un guarimbero, que yo era de la oposición, que yo era de, bueno, cantidad de cosas. Pero dime una cosa, Luis, ¿salió la gente? ¿Cómo? ¿Salió la gente a protestar? Sí, cómo no, mi hermano, aquí la gente está, o sea, me están apoyando, o sea, nos estamos apoyando todos, porque aquí no es, se trata de politiquería, ni de que somos oposición, o somos de aquí partido, aquí todos somos iguales, aquí estamos trabajando por una comunidad, hermano, que todo marche bien, que oye, que se caben las balanceras. Mira, Luis, una pregunta, ¿qué va a pasar después de esa protesta? ¿Ustedes se van a seguir organizando? ¿Vas a incorporar gente en las redes? ¿Qué van a hacer después de esa protesta? Pero mi hermano, mira, esta es nuestra lucha. Aquí nosotros, los dirigentes, nosotros dirigentes aquí en un nuevo tiempo en la parroquia Recreo, estamos haciendo todo lo posible, estamos reunidos, ya tenemos ya sus redes populares en la parroquia Recreo, Pinto Salinas, particular, y aquí tenemos ya 4 o 5 redes que vamos a inaugurar pronto, don Leopoldo. Mira, importante, Luis, hacer ese trabajo, felicitaciones, porque hay que salir a la calle. Nosotros siempre lo decimos, tenemos nuestras propuestas, pero también hay que trabajar con la protesta. Propuesta con la mano derecha, protesta con la mano izquierda, o como ustedes la quieran poner. Si quieren poner la propuesta en la izquierda, la protesta en la derecha. Pero tenemos que combinar las dos cosas: propuesta, idea, futuro, y también protesta, protesta popular, protesta de reivindicaciones, protesta que exprese claramente el descontento que existe en distintos aspectos: seguridad, vivienda, abastecimiento, transporte, calidad de vida, basura. Eso, si no se cumple, hay que protestar. Tenemos a Luis Linares de Petare. Luis, buenos días. A ver, buenos días, Leopoldo. Mira, cuenta con nosotros en los barrios de la Urbina. Ya tenemos un 85% de los centros ya colocados. La gente quiere participar. Debido a que no tenemos el apoyo de la alcaldía, ni la gobernación, ni nada, y estamos urgidos a que algo se haga aquí. Entonces, ¿dónde estás trabajando, Luis? ¿En qué barrio estás trabajando? Allá en Urbina, está La Lucha, ¿qué otro barrio por allá? Bueno, mira, aquí tenemos el Armando Reverón, que queda aquí en El Esfuerzo, tenemos La Parrilla, tenemos a Teresa en el Francisco Espejo, Nancy Santa Fe, lo tenemos en la zona de Julián Blanco, y toda la gente quiere participar, y estamos con el no, hermano. Que por cierto, está cansada ya de tanta mentira, tanto engaño, el barco se está hundiendo, infiltración, escalera tan mala, hueco por todos lados, y ya estamos cansados, hermano. Bueno, sí, me dijeron que hace un par de días una jornada muy buena allá en La Parrilla, con voluntarios, abogados que estaban trabajando. ¿Cómo estuvo eso? ¿Tú tuviste? Gracias al equipo de la red de abogados, y estamos esperando otras reuniones en otros sectores, como en el barrio San José, Cañón Torres, para que nos ayuden a organizar los jueces de paz, ya que no tenemos aquí, pues tenemos, hay muchísimos problemas, pero no hay a quién acudir. Entonces, necesitamos el apoyo de ustedes en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, Luis Linares, de Petare. Mira, insistimos en esto, estamos hablando de que vamos a participar, vamos a salir a votar, vamos a luchar por nuestro derecho, vamos a también a reivindicar la protesta, y no dejamos de un lado nunca el trabajo de liderazgo social, el trabajo de la inclusión, el trabajo de la búsqueda de la reivindicación de los derechos que han sido atropellados, porque esa es la razón de ser de todo nuestro esfuerzo. Tenemos a Rafael Lara del Paraíso. Rafael, buenos días. Buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás? Vale, mi respeto, vale. Que Dios te bendiga esa idea, esa maravillosa idea tuya en su programa. Estás llegando a todos lados, ¿vale? Mira, yo tengo un entusiasmo de un muchacho, yo tengo 84 años, pero no me quedo atrás, ¿vale? Estoy tratando de motivar a mi comunidad, aquí mi comunidad de la Viana Blanca, si me están oyendo, se motiven a votar, a salir a votar, a derrotar el pesimismo. Nosotros tenemos el poder. Rafael, ¿dónde vive? Entonces, decirle a Chávez que no lo queremos, pero no estamos en eso en este momento, sino el voto para rechazar el referéndum. Mira, Rafael, ¿de dónde nos está llamando? ¿De qué sector del Paraíso nos está llamando? La residencia Plaza Pinares, en la bajada del Pinares. Bueno, importante. Ah, no, lo que quería decir, Leopoldo. Ajá. Es que rara vez veo yo por aquí chicos que pasan, que nos motiven, ¿vale? Tú eres un hombre que motiva a todo el mundo, vente por aquí, dale, ayúdanos. Te necesitamos, ¿vale? Bueno, ahí dejamos el teléfono. Rafael, te vamos a incorporar en las redes populares. Este es un trabajo, mira, estoy de acuerdo con el comentario que está haciendo. Si hay algún lugar en donde todavía no estamos buenos, tenemos que estar allí. Espacio vacío, espacio que tenemos que llenar. Nosotros tenemos ese esfuerzo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado también? Que la gente ve el atropello, la propaganda del no, ve donde el sí, y dice, bueno, no veo afiche por el no. Bueno, hermano, pero es que el gobierno está utilizando todos los recursos y toda la plata y todo el camión del Estado venezolano para meter la propaganda del sí. Claro, es que mira, si pudieran comprar una baita en la luna, la comprarían. Porque es que mira, han llenado todos los espacios, todos los postes, los árboles, de todas partes le están poniendo una propaganda. Ahora, ¿qué es lo paradójico? Que a pesar de todo ese atropello propaganda, la gente mayoritariamente está con el no. Porque no hay propaganda suficiente para meterle a la gente en la cabeza la convicción de que van a ir por el camino del socialismo autoritario. Por eso se reivindica la democracia. Bueno, seguimos hablando con Stalin González. Stalin, háblanos finalmente de que, cómo se van a vincular los estudiantes, cuál va a ser el operativo para vincular a los estudiantes en toda Venezuela en el proceso del 2 de diciembre. Y bueno, ahí los estudiantes estamos trabajando para participar, para llenar toda la participación del 2 de diciembre, de los testigos de mesa, de llamar a votar, de toda esta semana vamos a empezar a hacer jornadas por incentivar a la gente que vaya a votar a las mesas, que vaya el 2 de diciembre a esa urna a votar no, a decirle no a esa reforma violenta, a decirle no a la inseguridad, al desempleo, a decirle que no a esa reforma que nos quieren imponer, y que los jóvenes vamos a seguir participando, que vamos a llamar a votar, que vamos a derrotar la abstención y que defendamos el voto el 2 de diciembre en las mesas, ¿no? Vamos a tener, durante esta semana vamos a ver a estudiantes ya involucrándose activamente como testigos, como ministros. Sí, bueno, ahí estamos trabajando para con el bloque del no, con los partidos políticos, para llenar los testigos, para acreditarse como testigos son los partidos políticos, y bueno, como factor más de la sociedad vamos a ayudar a que defendamos ese derecho al voto, y que vamos a hacer campaña por derrotar la abstención y porque la gente participe y que le demos un no rotundo el 2 de diciembre. Mira, esto se está haciendo también a nivel nacional. Están teniendo también una incorporación de los jóvenes en otras partes de la ciudad. En la mayoría de los estados ya se están incorporando a trabajar con los partidos políticos, con el bloque del no, para el tema de los testigos, pero va a seguir la autonomía del movimiento estudiantil a hacer su campaña, a hacer su llamado a votar, a que todos debemos ir este jueves a la avenida Bolívar al acto de cierre de campaña del no, a que demostremos que sí podemos llenar esa avenida, que vamos a dar una muestra del rechazo contundente en contra de esa reforma. A que la llenamos vamos y que vamos a llenar esa avenida Bolívar con mucha gente que rechaza la reforma, ¿no? Así es, a que la llenamos vamos. Avenida Bolívar, el día jueves a partir de las 2 de la tarde. Este domingo también una actividad, caravana por el no en toda el área metropolitana, en toda Venezuela también. Si usted está en algún lugar en donde no sabe qué actividad van a hacer, monte usted su actividad por el no. El no es silvestre, el no está en todas partes. Edison Rincón, mejor conocido como Fito, ¿qué nos dices? ¿Cómo te despides? Bueno, amigo, yo quiero decirle a la gente de Candia que este fin de semana, mañana sábado vamos a hacer el operativo, lo vamos a llamar el tortazo de Candia, donde vamos a tener en varios sitios de Candia, vamos a tener el torto dando la propaganda del no. Mañana sábado, el domingo vamos a acompañar a la gran caravana del no. Y el jueves acompañemos al gran mitin de cierre de campaña. Pero quiero decirle a todos sus amigos, que salgamos a votar. Nuestra única herramienta es el voto el 2 de diciembre. Y quiero terminar diciendo esta frase: la lucha no sabemos cuándo termina, pero el compromiso debe ser siempre. Vamos a unirnos todos a votar por el 2 y a sumarnos a las mesas electorales como testigos electorales. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿que me va a quitar la despedida del programa? Bueno, Stalin, muchísimas gracias por haber asistido. Edison Rincón, todo el equipo de producción, muchísimas gracias. insistimos, este programa construye la democracia social abierto para todo el mundo. A pesar de que me querían quitar mi último minuto, no me voy a quitar la posibilidad de despedir con Héctor Lavoe. Héctor Lavoe, vámonos. Gracias a la gente que nos escuchó en Maracaibo, en Barinas, en Punto Fijo, en Barquisimeto y en la Gran Caracas a través de Radio Venezuela 790 AM.